Radio La Voz del Pueblo presenta Casos de la Vida Real de San Miguel Ixtahuacán. Bueno, Gabriel encontró amigos y un lugar donde pasar la noche ahí en la capital. Aquí en San Miguel, Marisol está empeorando. Con este préstamo vamos a llevarla con los médicos. Buenas tardes, doctora. Fíjese que mi hija está gravemente y no sé qué es la enfermedad que la afecta. Pase adelante, con mucho gusto lo atiendo. Gracias, es usted muy amable. ¿Nombre? Pablo. ¿Esto es el nombre de la niña? Ah, de la niña, Marisol Chun Díaz. ¿Edad? 1 año y 4 meses. ¿De qué lugar vienen? San José, Nueva Esperanza. Vamos a examinarla. Gracias. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Tiene vómitos? Sí. ¿Tiene tos? Sí. Y parece que tu niña también tiene ronchas y granos. Ah, sí. Doctora, ¿me puede hacer el favor de curar mi niña? No se preocupe. Esto es común. Como ustedes vienen muy cerca de la mina, estas enfermedades son causas de la contaminación de la mina Marlin. La enfermedad que la niña tiene es grave y se tiene que quedar por 4 días, por lo mínimo, internada. Híjole, ¿esto es necesario que se quede? Sí, señor, es para curar su niña porque está muy mal. Ah, pues ni modos, la cosa es que se cure bien. ¿Y cuánto voy a gastar por todo este curamiento? Bueno, por la consulta son 500 quetzales y prepara los 3,000 quetzales por 4 noches en hospital y las medicinas. Por fin mi hija va a recibir tratamiento. Pero ay, es muy caro y espero que Gabriel consiga un buen trabajo. Disculpe, patrón, nosotros tenemos un amigo que quiere trabajar y de casualidad usted le pueda dar trabajo a él. Bueno, ustedes pueden traer el amigo porque hay mucho trabajo que hacer. Bueno, si es responsable. Sí, nuestro amigo es trabajador igual que nosotros. Gabriel. ¿Qué pasó? Te traemos buenas noticias. Ya conseguimos su trabajo. A partir de mañana nos vamos los tres a la chamba. Gracias. Por fin Gabriel consiguió trabajo con la ayuda de sus paisas. Y si quieren saber cómo le fue en su trabajo y cómo siguió Marisol en el hospital, escúchenos en el próximo capítulo, Casos de la Vida Real.